vita e tezza. You know the better be untrue. You know the better be a lie. If I was to say to you, girl, would come and get my high. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Trying to set the night on fire. The times when hate is said it's true. No time to wallow in their mind. China, what can only lose? And the love become a foot and a pie. Come on, baby, love my fire. Come on, baby, love my fire. Try to set the night on fire. Oh, oh. No hay dos sin tres, la historia repite sus errores otra vez y vuelta a perder. Y a ver, que alguien dice que se concentra en acoger y calma la sed. Yeah, yeah, yeah, yeah. Buenas tardes, esto es Mondo Modorro, tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical local y demás chorradas de mentes. Un programa profundo pero sandunguero. Emitimos cada dos miércoles a las 10 y hay reemisiones también, los lunes a las 7 de la mañana y los viernes a la 1 del mediodía. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora, radiotopo.org. O puede que lo hagas desde la plataforma iVoox, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta para incluirnos dentro de las listas de reproducción de tus programas favoritos. Y próximamente también en Spotify. No dejamos de crecer y de expandirnos. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. Y también puedes escribirnos por WhatsApp al 656-38-16-65 o al apartado de correos 6032 Zaragoza 50.080. Bueno, pues después de estas presentaciones y formalidades que tenemos que hacer para intentar dar la apariencia de un programa serio, pues vamos con primero decir, este es el tercer programa. Hemos abierto con Big Head Down. Eso. Una canción, no hay dos sin tres, pues eso. Este es el tercer programa. Queríamos también haber hecho la presentación del tercer modorro, el modorro en la sombra, que nos había prometido venir, pero solo fue una ilusión. Pues sí, pasajera. Sobre el arco iris, rumbo al sol, más allá de las nubes, hay mucho más que amor. El arco iris tiene forma de cúpula. Siempre pasa lo mismo, porque es el reflejo. En el Falcon 9 lo vimos claramente cómo se forma esa estela, exactamente como los barcos cuando navegan por el mar, pero en las aguas de arriba. Se vio claramente, y aparte de ver cómo el cohete hace siempre el mismo recorrido, asciende y empieza a girar haciendo la forma de la cúpula. Entonces, viendo todas estas cosas, empezamos a comprender que las aguas de arriba tienen su sentido, ya sean superfluidos o cambios frecuenciales, etcétera, etcétera, pero de la tercera dimensión, porque llega un punto en el cual revientan, porque no pueden salir de la tercera dimensión, o revientan o empiezan a descender, punto, no hay más. Y para este tercer programa pues nos hemos traído a un grupete, unos chavales que acaban de empezar, un power trio, que decíamos, pues qué mejor ocasión que el tercer programa para traer a estos tres muchachotes. Buenas tardes, Zoux. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola. ¿Qué modositos parecen, ¿eh? Ya veréis. Ya. Pero esos son, sí, los nervios de empezar en esto de la música, pues es lo que tiene. Sí, sí, alguno lo ha removido por dentro, ya lo hemos visto. Yo ya estoy desinhibido y descargado. Poco a poco. Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes. Tal cual, hermano, tal cual. Que queríamos empezar también con un par de crónicas, ¿no? De qué hemos hecho el fin de semana, en qué perdemos nuestro tiempo libre. Así es, así es. El viernes estuvimos ahí en la Ley Seca, el acogedor local de la calle Sevilla. Estuvimos viendo un concierto de la banda Barbuda y de Diana's Rats. Esto es Barbuda, también gente con historia, ¿no? Sí, entre sus filas te podías encontrar a gente de los Lugers, gente de William, de Interlude. Tribal Circus también, de Tribal Circus. Ah, mira, ese no lo pilotaba. Y muy bien, ¿no? La verdad es que, hostias, una música que, bueno, a mí me moló bastante. Me moló bastante el estilo que llevan. Sí, muy bien. Se notan las influencias de cada una de las bandas. Correcto, correcto. Así cantado en castellano. Me chocó bastante la presencia de tantísimos niños. Había que estar mirando al suelo para no pisar a los hijos de los que estaban ni tocando. Ni pegarle con la cerveza en la cabeza, así cuando los levanta. Y luego los de Huesca. Y luego los de Huesca. ¿Qué te pareció? Diana's Rats, menos de mi estilo. Un poco, que se podía decir que hacían? ¿Grunge? Sí, sonidos noventeros. Un poco nu metal también. Había un poco rollo así, el bajista como muy... Sobre todo la actitud más que el sonido, a lo mejor. Sí, bueno. Menos de mi gusto, pero se pudo disfrutar también. Todo correcto. Y el sábado tuvimos una fiesta de carnaval. Organizada por esta emisora, por Radio Topo, en apoyo a Radio Almaina, que necesitan perras. Bueno, todos necesitamos perras, pero ellos necesitan más por complicaciones legales. Se organizó un carnaval en el centro social ocupado Loira. La verdad es que para ser la primera vez que nos lanzamos a este tipo de fiesta, pues de fiesta de disfraces, la gente aún se animó bastante. Llegó un momento en que nos dimos cuenta de que más que un carnaval era un facharnaval. Porque a mucha gente nos había dado por disfrazarnos de... Teníamos un par de guardias civiles, uno de ellos de rosa, que era un uniforme bastante quedón. Teníamos un torero, teníamos un monje, un cura, una señora... ¿Os acordáis de la señora esta...? Que estuvo pegando, que en una concentración apareció... Con la bandera de España y pegando gritos como una cémila. Sí, me vi que Clara se disfrazó. Sí. No, pues aún apareció otra chica más así. ¿En serio? ¡Ostras! Sí. Joder, qué triunfo. No, ese disfraz ha venido para quedarse. También uno así que además creo que se llevó el premio al mejor disfraz. Así bastante improvisado, muy resultón, muy localista. Pues una chica vino disfrazada de Tonta del Palo. O sea, el Tonta del Palo, para situarnos, son la gente que se ponen a predicar en la Plaza del Pilar. Ah, como los tonticos del palo. Los tonticos del palo. Exactamente. Hostia, la pena es que solo viniera ella sola. Si se hubiera echado un sequito, ya hubiera triunfado. Si se hubiera echado un sequito, se le daba el premio nada más entrar por la puerta, sí, a los tres. Tal cual. Bueno, pues que la cosa estuvo muy animada, así un poco de tapas, de picoteo, audición del señor Ras, un compañero de aquí de la emisora, que tiene el programa de Dancehall, después de Escándalo en las Ondas, una sesión de antibingo, no había estado nunca en una cosa de estas, ¿qué tal? Antibingo, pues muy animado. A ver, también depende mucho de quién esté ahí de speaker y animando, pues... había un compañero del Buñuel en las ondas que lo hizo bien. Muy bien. Lo lleva la sangre. Y aquí estamos escuchando la danza de los monstruos en este precioso día de San Valentín. Marty, ¿cómo se te ocurre poner hoy esta canción? Tiene que haber miles de canciones de amor. Bueno, esta también es una canción de amor. Todos esos monstruos juntitos, bailando... y conteniendo sus malvados instintos. Te has equivocado de disco, ¿verdad? ¿Por qué me haces esto? Y Efectivamente, estamos grabando el día de... O estamos emitiendo, perdón, el día de San Valentín. Sí, emitiendo. 14 de febrero. Han pasado muchas cosas en otros 14 de febrero. Por ejemplo, en 1951, el nacimiento en El Cairo de Sylvain Sylvain, guitarra de New York Dolls. En 1967, The Turtles publican la canción Happy Together, que alcanzaría el número 1 en Estados Unidos y el 12 en el Reino Unido. Otro 14 de febrero, esta vez en 1967, Aretha Franklin grababa en los estudios de Atlantic, de Nueva York, su clásico Respect. Y en 1973 nacía la banda Twisted Sisters. En 1966 se publicaba la canción The Final Countdown de la banda sueca Europe. Y el 14 de febrero de 1969 se publicaba el segundo álbum de la banda crossover Mod, titulado Gross Misconduct. 1999 se emite un episodio de Los Simpsons titulado I'm with Cupid, donde Elton John es la estrella invitada. ¿Eres Elton John? ¿Qué hacen en Springfield? Ya sé. Apu debió contratarlo para cantarle a Manjula. No, si yo puedo evitarlo. Y verán que sí puedo. Señor John, yo soy su admirador. He grabado todas sus canciones de la radio. Ah, oh, pero qué amable. Toma un Grammy. Y aquí nuestros queridos invitados tienen otra efeméride que aportar. 40 años... ¿no? De febrero nació un chorizo amoroso con gafas de sol, que es un miembro de Zubux honorífico también, al que aprovechamos para felicitarle y mandarle un saludo allá donde esté por ahí por Europa. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chorizo, cabrón! ¡Felicidades! ¡Zaragoza! Lugares hay tan fascinantes y extraños como el desierto. Este en el que ahora estamos ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Pero no importa. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación. Pues sí, vamos con las novedades musicales, ya sea que acaben de surgir ahora o que nos las hemos encontrado y tenemos que traerlas al programa. No, tenemos que compartir estos conocimientos con el gran público. Vamos con... Esto no es exactamente una canción, sino que es un spot publicitario, una versión, una adaptación, pero que nos ha chocado tanto que queríamos comentarlo. Una canción que hicieron para promocionar el jamón de Teruel. Qatar jamón de Teruel. Tres jubilados de Teruel protagonizaban el videoclip de la campaña Qatar jamón de Teruel. La cinta es el último elemento promocional de un plan ideado por el empresario cárnico Juan Ciérzoles, propietario de la cárnica andorrana La Manolica, para dar a conocer el jamón de Teruel por el mundo. Todo comenzó en la Feria de la Tapa de Andorra, donde Ciércoles comenzó a darle vueltas a la idea de asociar los conceptos Qatar, verbo, con Qatar, país que se promociona en las camisetas del FC Barcelona, la bandera de Aragón y la segunda equipación del Barça. Para los no futboleros, bandera y camiseta coinciden en su motivo de barras rojas y amarillas. Dicho y hecho, Ciérzoles presentó una camiseta elástica con la bandera de Aragón y el eslogan Qatar, jamón de Teruel. Pero la promoción no había hecho más que empezar. El propio empresario andorrano, presidente de la Asociación Teruel Empresarios Turísticos y de la Asociación Empresarial Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín, llevó hasta Tarragona el día 1 de enero un jamón con la correspondiente elástica para regalarlos al primer bebé nacido en España. También la primera niña turolense, nacida en Alcañiz el día 2 de enero, recibió su regalo pata negra. La promoción estaba lanzada, pero era necesario dar una vuelta de tuerca más, aprovechar el tirón de las redes sociales. El recurso del videoclip era perfecto para conseguirlo. Lo primero que hizo Ciérzoles fue buscar un tema musical con unas características que se ajustaran a sus intereses. Lo encontró en el clásico Rivers of Babylon, que Boney M. elevó a la categoría de himno disco de los años 70 y que ha sido adecuadamente versionada. Ahora había que encontrar quien la cantara, tarea que fue encomendada a tres jubilados andorranos, Andorra e Teruel, no el Principado. Los elegidos fueron María Luisa Pilar y Vicente El Panoyo. El acompañamiento musical corrió a cargo de la orquesta Curiosity Band de Alcorisa. Y continuamos con otra novedad que no es tan novedad, porque esto ya se lo que escucharemos ya fue grabado en 2018, pero bueno, como sale en otro formato, pues le vamos a dar salida. Una nueva referencia de Zaragoza Desorden, la número 34. Esta vez se trata de un split del EP compartido entre Blockbuster y Bastardos del Metal. La parte de Blockbuster esta fue grabada en 2013 y no ha sido editada hasta la fecha. Y la parte de Bastardos del Metal, esto fue grabado en 2018 en un CD autoeditado titulado Bombas de Odio, en el que pues volvían a grabar canciones que ya habían publicado en su momento, pues en la maqueta Historias de Amor, que creo que es del 91, y unas canciones que metieron en un EP recopilatorio que sacó Mala Raza y el Ateneo Libertario de Zaragoza en beneficio al preso libertario Pablo Serrano. Bueno, pues eso, que anuncian que esto lo van a mandar a fábrica ya, lo saca Zaragoza Desorden, Victim Records, Global Hep Records y Romantic Song Records. La canción que vamos a escuchar se titula Ojalá estuviera muerto, pero de esta canción decir que corría una versión alternativa por los bares que venía a decir algo así como ojalá tuviera un huerto. Ojalá tuviera un huerto para plantar patatas y pimientos. Si te quieres suicidar tú mismo, pero no quiero que me hagas sobre mi conciencia, ¿eh? Para terminar esta sección de novedades, vamos a tirar del amigo Paco. ¡Paco! Más conocido como Lex Luger. Acaba de lanzar una canción titulada Pussy to the Limit. Y por poneros en antecedentes, pues Lex Luger era el líder, cantante, guitarrista y compositor del desaparecido grupo zaragozano Los Lugers. Por lo que nos cuenta la reseña que tiene el puesta, pues lleva implicado con la música más de 20 años, como si riffs salvajes corriesen por sus venas. Ha dado rienda suelta a todo tipo de fantasía, rechazando los convencionalismos y siguiendo su instinto cazador. Si estáis aquí leyendo esto es porque hemos llegado juntos al mismo punto del camino. La fiebre del horror, la energía del rock, la provocación del punk y la atmósfera del synthwave. A destacar en que en 2022 estuvo abriendo para la gira española de Doyle, el que fuera guitarrista de Misfits, y pues lo estuvo acompañando en los conciertos de Barcelona, Valencia, Madrid y Bilbao. La verdad es que este hombre, pues eso, que no para de sacar cosas, está también bastante activo tocando. Vamos a escuchar esta canción, pero previamente os vamos a dejar un breve audio que me ha dado por mirar sus redes sociales. En Instagram encontré este vídeo y este testimonio, tenemos que escucharlo. Hola, jóvenes ocultos, ¿qué tal estáis? Bueno. Os quiero contar una anécdota, ¿vale? Que fue muy graciosa, bueno, a mí me pareció muy graciosa, que fue en la Supertrack. Ya sabéis, la Supertrack, el festival de synth y rock y tal, que hicimos el año pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el día de la Supertrack, justo arriba, en la sala de arriba, había una pinchada de música gótica, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues claro, que había góticos que bajaron abajo a ver el Supertrack y pues a vernos a nosotros y tal, ¿no? Coincidió un poco. ¿Qué pasa? Que cuando acabó el concierto, pues que me contó Bloody que le dijo Richie Knox que subió una chica arriba, ¿vale? Y fue muy gracioso porque le dijo a la peña, oye, chicos, abajo hay como no sé, hay un tío de que es como Bon Jovi pero en oscuro, ¿vale? Y hostias, vea, Bon Jovi oscuro, o sea, mira que me han dicho de todo, tanto cosas buenas como cosas malas, pero Bon Jovi oscuro, o sea, muy brutal. Advertencia. Este contenido contiene escenas demasiado fuertes, como insultos y violencia. No apto para menores de edad. ¿Cómo veis la escena local? Al local una limpiecita no vendría mal. Sí, está bien. Vale. ¿En qué momento estáis como grupo? ¿Queréis otra cerveza? Sí, por favor. ¿Esta? Y está aquí la pregunta. La pregunta es tú. ¿La pregunta es tú? No, yo no lo contesto. Bueno, y la tercera pregunta es, si estuviéramos por ahí de marcha y tuviéramos solo 5 euros, ¿qué creéis que elegiríamos? bebernos una buena cerveza que valga 5 euros o unas cuantas cervezas regueras. Pues yo lo que haría sería buscar a la chica más guapa del garito, pedirle un euro más y sacar un litro de calimocho con licor de mora. Así es como conocí a mi mujer. Nada, esto que acabamos de escuchar, ya casi ya tenemos la entrevista hecha, ¿no? Con esas tres. Sí, pero... te digo. Esto era la promo que hicisteis para la primera edición del Poca Broma Fest, ¿no? Así es, y joder, es oírlo y ya nos ponéis delante una gañanada para hacernos pasar vergüenza antes de empezar. Bueno, para que la gente sepa en qué huerto se está metiendo. Fieles a nuestro estilo. Así es. Pues nada, que estáis por aquí porque habéis grabado, ¿no? Después de... ¿hace cuánto? Y porque tenéis cerveza. Pues desde 2009 no... Bueno, no grabábamos un disco desde 2009, pero luego sí que hicimos una canción para el Zager Chilo este año pasado, ¿no? Sí, en Aragonés, y fue una experiencia nueva, grabar en un garito tan guapo como el que estuvimos ahí en el Centro de Historias, y la verdad que estuvo muy bien, como experiencia está muy bien. Luego que sonara mejor o peor, pero está muy bien, y la canción está guapa. De nuevo, fiel a nuestro estilo. Sí. Pues bien. Nada, primero, un poco para, igual para ubicar a las oyentes, queríamos que nos contaseis un poco una breve historia de... del grupo y vuestra discografía. Bueno, primeramente empezamos esta andadura Orejudo y yo. ¿Ese quién es? Tú. Y bueno, de hecho éramos dos, se sumó a nosotros Gollum, que es el guitarra que falta porque ya no toca la guitarra, pero sigue siendo nuestro amigo. Sí. Y a raíz de un anuncio que pusimos en Heraldo de Aragón, yes. Hace muchos años ya, ¿eh? Hace muchos años, en 2002, se busca batería, imprescindible tocar rápido. Raúl se puso en contacto con nosotros, nadie más. Sí. Y el resto es historia. Tampoco sabía otra cosa más que tocar rápido. O sea, tocaba muy mal, pero tocaba rápido y tocaba fuerte. Tampoco hace falta nada más para lo que hacemos. Eso es, tocábamos muy mal y tocábamos muy rápido. Y en cuanto a discos, ¿qué tenéis? Primero el Selective Deafness. Esto, sí, pero no, primero está el Golden Heart. Sí, antes del Selective grabamos una maqueta. Pero eso llegó a editar. Sí, bueno. La maqueta sí. Y antes de eso teníamos una premaqueta de mierda. O sea que eso. Premaqueta. Premaqueta, que es que éramos tan destalentados que, bueno, es que eso es curioso de contar porque antes, dentro de que fuimos el Hazme Reír por cómo lo hicimos, pero al no tener batería. Utilizábamos baterías de otros grupos, como la Wagon o cualquier cosa que pescara, que no llevara guitarras encima o bajos, yo lo cogía, los ampliaba, así como hacían los raperos, pues yo hacía mis loopings y sobre eso pues grabábamos el bajo y la guitarra en casa del Orejudo, bueno, de los padres del Orejudo, porque teníamos 17 años, yo creo que 18, por ahí. Y bueno, las voces grabadas con un micro del ordenador, el típico que se utilizaba para conferencias cutres. Blanco de plástico malo. Y teníamos la santa vergüenza de luego ir con esa mierda de CD, que eso sonaba con mi inglés de utrillas, cantado para el cuello de la camisa, porque yo no sabía cantar. Y íbamos con el CD a los bares y lo poníamos. Bueno, eso ha sonado aquí en Radio Topo. Ya, ya. Y aún hay gente que me amenaza con decirme, yo lo tengo, si quieres te lo paso. Digo, no, ya no lo tengo y no lo quiero volver a oír jamás. Yo creo que sí que lo tengo por ahí. Yo no. Yo tampoco. Pero a mí me encantó cuando me presentasteis, pues somos unos chicos y tal, que no tenemos batería. Y me pasasteis las canciones y son un pepino, macho. Lo que pasa que son muy complicadas de tocar para el nivel que teníamos entonces. Pero claro, sobre todo cuando las tocaba el batería de la Wagon. Sí. Bueno, pues después de esa maqueta, siguiendo con la discografía. Sí, ya vino el Selective Deafness, que también está grabado en el local de ensayo. Vino Lucas Toledo. Sí, Lucas Toledo. Y bueno, lo grabamos todo en directo, menos las voces y los punteos y las historias así un poco más complicadas. Y bueno, la verdad que tiene. Está todo lleno de temazos, que te voy a contar. En ese disco no estaba Orejudo porque decidió dejarnos. Le llamábamos el bajista desertor en esa época. Un pequeño paréntesis. El tío decidió dedicarse a su carrera, a su familia, que destalentado. Es que ya estéis cuatro, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, es que bajistas hemos llegado a tener, una vez los contamos, creo que 12 o algo así. Por lo menos. Sí, sí. No muy estables. ¿Cómo desgastas a la gente? Ana, que tú eres muy estable. Sí. Pues tú estás muy guapo con gafas, ¿eh? Ahora que hables San Valentín, precisamente. Cabría. No desvíes la conversación. No voy a cortar. Los invitados y vosotros. Vale, de este disco con cuatro elementos pasasteis a ser una orquesta, ¿no? Casi, sí. Casi. Bueno, quiero hacer un apunte con el disco que nos grabó Lucas, del que estábamos hablando, que nuestro amigo Carachochi, que siempre tenemos ahí una legión de amigos con unos motes curiosos, hacía llamar a Lucas el mago Lucas, porque decía que nadie había conseguido que sonáramos así jamás. O sea, ese disco tiene una cirugía brutal. Y luego sí, luego nos aburrimos y pasamos a ser una orquesta, porque... Llegasteis a estar siete. Llegamos a ser siete. Tres guitarras, un bajo, dos cantantes que eran Guacián Inconscientes. Y Víctor. Y Víctor Afraid of Myself. Y nos echaron una mano para salir un poco del aburrimiento. ¿Qué es esto que está sonando ahora de fondo? Que aquí os pasasteis al castellano. Sí, aquí nos pasamos al castellano y había algún cabrón que nos decía que éramos una mala copia de Criatura de Interlude. Cosa que me jode, pero bueno. Sonábamos mejor que Criatura y... que es broma. Y... ¿Qué os quería comentar? Ah, sí. El nombre, lo de Zobus, ¿eso a cuenta de qué? Pues mira, yo creo que ya se puede contar. No... No lo cuentes. Pues nada, es un nombre que no tiene sentido, bla, bla, bla. Sí. No tiene sentido. Es un enigma. Nadie lo sabe. ¿Te ayudo? ¿Vienes a la audición? Sí. Soy Tommy. Nick Mars. El baterista. Un baterista flacucho. Solía tocar en Sweet 19. Banda de mierda. Espera. ¿Alguna vez nos viste? ¿Sweet 19? Sí. Innecesario. Si el nombre de la banda es mierda, significa que la banda lo es. ¿Y cómo lo sabes? He estado en muchas bandas con nombres de mierda. Y otra cosita os quería preguntar. En las CDs se ve el logo de Moflete Humano. ¿Qué era exactamente Moflete Humano? Moflete Humano fue, digamos, un colectivo en el que estábamos pues involucradas cinco personas aproximadamente. Bueno, Quique, Víctor, también estuvo Diego de Afraid of Myself, Salvo... que con lo que pretendimos pues montar una serie de conciertos en Arrebato y en Ozono, y Guacián también estaba, y editar algunas referencias que nos, o propias, o que nos hacían gracia. ¿Qué referencias? Pues aparte de Inconscientes y Zobook, sacamos también al grupo de Alex, que me va a fallar la memoria ahora y no me voy a acordar del nombre del grupo, de Trovis, no sé si os acordáis vosotros. Culvermine. Sí, sí. Y no recuerdo si alguna más. Suficiente. Luego Mario Imura, después siguió el legado, porque también una temporada estuvo colaborando con nosotros y al final, creo que la primera referencia de Imura, ya no ponía Moflete Humano 9, pero sí que lo editó como Moflete. Uh-huh. Y ahí ya, yo creo que ya después de eso murió como colectivo. ¿Y como colectivo ha sido el concierto más tocho en el que estuvierais involucrados? Pues fue el de Berry Charrac. Sí, eso que te lo cuento con Eduardo. Yo porque tengo... Joder, porque te lo pasaste muy bien. Ah, yo tuve algún follón por ahí con alguien, ¿no? Bueno. ¿Eso de qué? Yo no me acuerdo de eso. ¿Qué pasa? ¿Que no se acuerda? No, que nos bebimos las cervezas de Berry Charrac y... Ah. Mil historias. Es que hubieran espabilado. Sí, la verdad es que sí. En aquella época éramos esponjas. En aquella época. Ahora también, pero... No, pero sí, ese fue el concierto, digamos, más grande en el que nos vimos involucrados... Y fue todo, sobre todo, gracias a Gerardo, porque eso no lo podíamos asumir. De hecho, lo más gracioso de... ¿Gerardo como 3X o no estaba? Sí, ese concierto fue colaboración de 3X y nosotros. pues básicamente Neko, Gerardo. Y hay una anécdota que había una serie de entradas de las cuales la SGAE se quedaba pues un porcentaje de la entrada. Y bueno, es que esto no sé si se puede contar o no. Tú sabrás. Ah, cuéntalo y ya está. ¿En qué jardín cuéntalo. Te quieres meter? O sea, una serie de entradas que se duplicaron. Y el aforo de... Bueno, la sala ya está, la base Space ya no existe. Creo que metimos del orden de 80 a 100 personas más de las que permitidas en el aforo. Y luego el dueño de la sala pues iba buscando a los organizadores del concierto para darnos muerte. Y al final no lo consiguió, pero bueno, pues ahí queda esa anécdota. Ok. Oye, vamos a escuchar algo de lo que habéis grabado. En total, ¿cuántas canciones han sido? ¿Qué duración tiene? Sí, 5 temas y duración yo creo que son 10 minutos. Pero... Así es. ¿10 minutos? Sí, 10 minutos. Al estilo de cómo se lleva ahora. Nosotros somos unos adelantados a nuestro tiempo. Eso de que ahora las canciones de menos de 3 minutos, que la atención, nosotros hemos sido así toda la vida. Todos, TDAH, todos. Ok. Pues... ¿Y de estas que habéis traído, cuál queréis que suene? Pues, no sé, la primera misma. Sí, la primera está bien. ¿Sweet? Esa. Venga, pues. Mariano, ya veo que progresas, ¿eh? No es mía, me la han dejado. Pues devuélvela. Sí, señor. ¿Cómo andas con tu padre? Eso lo tiene arreglo. Sigue sus 13. ¿Y tú en tus 14 sin dar golpe? Ahora sí ensayando con otros. Hemos formado un conjunto. Los Moscardones. ¿Y qué? ¿Qué zumbáis? Todo. Tocamos de todo. Lo que no sabemos es las notas. Y te recordamos que estás sintonizando el 101.8 de la FM, que esto es Radio Topo y concretamente Mondo Modorro. Esta semana tenemos a tres hermosos modorros aquí entrevistándolos. Son Zobus, que han venido a presentar su última grabación. Una cosita que teníamos en mente preguntaros. El tema del grafismo y las imágenes que relacionan a la banda. Por ejemplo, la cartelería, las camisetas... Sí. Es que siempre habéis utilizado un tono así muy jocoso, ¿no? Por ejemplo, bueno, como carteles, me vienen a la cabeza un cartel con el de Solo en casa. Sí, pero es... A ver... Ese, por ejemplo, ¿nos lo puedes describir? Sí, tranquilamente. Simplemente era un concierto en el que no encontramos ningún otro grupo para tocar con ellos y dijimos, pues como tocamos solos en casa, pues ya ves tú. Pusimos a Macaulay Culkin. ¿Con quién más? Con nosotros mismos. No encontrábamos a nadie con quien tocar y pues eso. No, no. Ah, no, no salía Michael Jackson detrás. ¡Ah! Ahí queríamos llegar. Bueno, pero... Este cabrón tira con escopeta, ¿eh? Pues mira, no me acordaba ni yo. No lo sabía ni yo. Está bien el local. Y, puesto, ¿eh? Y está yo, bien puesto. Y otros carteles, claro, los del local de ensayo, será que los tengo muy, muy presentes. El que hiciste es con Wick. Ah, con el perrito Chems. El perrito Chems, que tú eres un todo un fan, ¿no? Sí. Bueno, es que el rollo del perrito Chems siempre me ha hecho mucha gracia porque me identifico mucho con el perdedor, el desgraciado. Entonces, el perrito fuerte y el perrito débil, pues es que... ¿Y procedes a describirlo también en el cartel? Sí, simplemente pues eran cada perro en un extremo... Entonces tocamos con Wick, que ellos presentaban pues un disco y los pusimos como el perrito fuerte que venían a defender su último trabajo, odiosas palabras, trabajo, como tema, o sea, se dice canción, me cago en Dios. Y nosotros pues no teníamos ningún pretexto ni nada que presentar, pero simplemente pues nos apetecía tocar. Y es lo que pusimos en el cartel con el perrito Chems. Además, poco... ese concierto también hubo una tirada especial de entradas, ¿no? Sí, ahí preparó Emma es mi hija pequeña, y le dije, mira, a ver si me puedes preparar unas entradas para el concierto que vamos a hacer y tal, y cúrratelo con mucho color, con mucha... Bien de plastidecor. Mucho arcoíris, y la verdad que se lo tomó al pie de la letra y hizo unas entradas chulísimas que le gustó a todo el mundo, y además las imprimimos ahí para que todo el mundo pudiera tener su entrada física, y estuvo muy bien. Muy a mí bien. Se me cayó el mundo cuando me enteré de que no había hecho las 100. Pensé que las habrías tenido como el de Inditex, ahí, venga, ahora me vas a hacer 100 entradas. Ahí como a Mancio Ortega, pero luego eran fotocopias, digo, joder. Eran fotocopias. Bueno, ¿y las camisetas? ¿Qué pasa con las camisetas? Pues mira, las camisetas... El penúltimo modelo, por ejemplo... Eso que te lo explique el orejudo. Eso, nada, pues... aficiones alternativas que tenemos y que a veces, pues... Bueno, hay que describimos primero la camiseta, si os parece. Venga. Raúl, que fue el artífice. Eso. Sí, a ver, es la típica pegatina que llevan los skaters en los parches. Hay un parche que pone skate is not a crime, y hicimos algo parecido metiendo el logo de Zobux y skate is not a crime but is dangerous, no, hazardous over the 35. ¿Qué tal te ha ido con el proficiency? ¿Te lo has sacado ya? Bueno, a ver, para los que no tengan el B2 de inglés de pinche, sí, que podéis decirlo en castellano. Pegriloso. Que a partir de los 35 es peligroso porque, pues, lo que puede pasar en la vida, ¿no? Si patinas, sobre todo si empiezas a patinar después de los 35. Y la camiseta salía y unos huesos rotos. ¿Y qué te pasó, pues? ¿Por qué fue todo esto? Nada, bueno, pues esto, un día así haciendo un poco el lebrel y te caes justo antes de empezar el verano y te conviertes en el caso del año porque te rompes los dos hombros a la vez. ¿Y cuántos tenías? Dos, ¿no? Dos. Si hubiera tenido un tercer hombro, también se habría roto en esa caída, ¿no? Entonces no es un crimen, aunque... Que se lo digan a tu esposa. Si no fue un crimen. ¿Qué te tenía que limpiar el culo, cabrón? Bueno, pues... Fue merecedora la historia de una camiseta. Joder. Bueno, no sé si podemos superar ya esto. No. Decirme otra canción, que se nos va acabando el tiempo y tenemos que ir cortando ya, chicos. Que faltan los chistes, ¿eh? Ah, ya no. Ya está, ya. Que no me voy sin contar los chistes. Bueno, pues anímate. Venga, primero un chiste y luego la canción. Bueno, venga, va, primero un chiste. Advertencia. Este contenido contiene escenas demasiado fuertes, como insultos y violencia. No apto para menores de edad. Bueno, Bueno, pues esto va uno por la calle y, oh, y se encuentra un amigo. ¡Hombre, Paco, qué tal! Y dice, me cago en 10. Pues de comprarle comida al cocodrilo vengo. Y dice, no jodas. Pero comida al cocodrilo. Y dice, que sí que me he comprado un cocodrilo. Y dice, pero hombre, ¿cómo te vas a comprar un cocodrilo? Pero te pienses tú que cualquier cocodrilo. Un cocodrilo especial. Un cocodrilo que me chupa la polla. No me lo creo. Que sí, hombre, que sí. Vente a mi casa y te lo enseño. Esto que van los dos amigos hacia casa. Llegan a casa, abre la puerta. ¡Hostia, es el cocodrilo! ¡Mico! Dice, pero... ¡Hostia, pues es verdad que tienes un cocodrilo! Ya, espera, espera, que ya verás. Saca un látigo y le hace... ¡Plas, plas! ¡Chúpame la polla! Y llega el cocodrilo y le chupa la polla. Le chupa la polla. Y llega el amigo y le dice, ¿quieres probar? Y dice, sí, pero no me des tan fuerte. ¡Qué susto me ha dado! Bueno, y dicho esto, ¿qué canción queréis que suene? Por favor. ¡Ninguna! Venga, va, que se escapa el tiempo. Pues la 4 mismo. La 4, vale. ¡Prepárense porque va a estallar! ¿A ti qué te gusta? Dice que me ahorquen y me escupan en la boca. O sea, pero yo decía de películas. Ah, pues Harry Potter. ¡Me Bueno, pues si no se ha leído la escaleta que dicen los profesionales, a tomar viento. Esta semana, pues no, como habéis podido apreciar, pues no ha habido cadáveres bien parecidos, tampoco ha habido agenda, pero bueno, que merecía la pena estirar el chicle con esta gente. Con Zobus, que teníais algo que añadir, ¿no? Sí, simplemente decirle a César, tío, baja alguna vez al programa que eres el tercero en la sombra y no te vemos el pelo. No, pero aporta, ¿eh? O sea, la parte gráfica y las cuñas y todo lo que tal, él también mete... Y además darle las gracias por las camisetas y las pegatinas, que nos las ha hecho él. Gracias, César. Han quedado muy chulas. Y nada, pronto yo me he quedado con ganas de seguir hablando con esta gente para una parte 2. Sí, sí. Pues cuando lo tengan publicado, a ver qué han hecho con esos 10 minutos, si lo lanzan solos, si lo lanzan con compartido, y a ver quién se atreve. A ver, a ver. Venga, nos escuchamos dentro de 2 semanas. A cuidarse. Hasta luego. Hasta luego. Besitos.